Bueno, ese es un bolero además con el cual estábamos oyéndolo, porque va a cumplir 100 años de haber nacido. Es el centenario de Pedro Infante. Va a ser el próximo sábado 18 de noviembre, el día que nació, pero no tenemos transmisión. Si tuviéramos recuento, pues téngalo por seguro que todo el programa iba a ser dedicado a Pedrito Infante. Pero bueno, lo recordamos aquí en esta noche, que el próximo 18 de noviembre cumpliría 100 años de vida Pedro Infante. Y justo el bolero que estábamos escuchando se llama 100 años, ¿no? Si vivo 100 años, sigo pensando en ti, dice esa canción romántica, que para cantar boleros Pedro Infante también era muy bueno. A mí me gusta mucho su etapa de cantante como boleros. Obviamente la canción ranchera era su fuerte, pero también algo muy especial, sus actuaciones. Era un personaje muy especial que nació en Mazatlán, Sinaloa, y muy chico también se fue a vivir a Guamuchil, pero él nació en Mazatlán y los mazatlecos lo dicen con mucho orgullo. Hasta cuando uno va a Mazatlán lo llevan uno a la casa donde vivió Pedro Infante. Aquí nació Pedro Infante. Y bueno, además de ser cantante, también fue un gran actor. Estudió con Sequizano, uno de los grandes maestros de la actuación. Y además de conjugar el canto, la actuación, tenía algo muy especial: un carisma impresionante. Que yo creo que era difícil que alguien le cayera mal a Pedro Infante, ¿eh? Era muy difícil que alguien hablara mal de Pedro Infante. Era un personaje con mucha bonomía. Era un muy desprendido, muy amoroso, por supuesto, ¿no? También andaba con varias mujeres, pues como era natural, desde ese sentido, en esa forma de vivir la fama. Pero cuando amaba una mujer, pues lo amaba realmente por mucho tiempo, como el caso de Irma Dorantes, en fin, todo lo que fue pasando en su momento y con otras esposas que tuvo. Pero bueno, independientemente de eso, el carisma que tenía este mexicano era realmente singular, era especial Pedro Infante. Y bueno, por supuesto que una de sus películas, o la trilogía de las películas que marcan gran parte de la vida cinematográfica de Pedro Infante, pues es Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y por supuesto el personaje de Pepe el Toro. También pues están Los Tres García, por ejemplo, ¿no? Están Los Tres Huastecos, también importantísima película que él realiza. Tizoc, con el cual gana un premio que ya da colores. No me gusta tanto esa película, pero bueno, pues ahí obtiene un premio. Pero hay otras que son fenomenales, por ejemplo, la vida que tiene que ver con su papá, que era don Domingo Soler, ¿no? En La Oveja Negra, que es tremenda esas historias, ¿no? De que el papá era un caso, todo un caso. Y pues esas maneras de enfrentar esas situaciones pues eran difíciles, sobre todo en esas formas de ver la sociedad en la década de los 40, los 50. En fin, entonces Pedro Infante va a cumplir el próximo sábado 100 años, y aquí lo estamos recordando. Y antes de ir ya a nuestra información que tenemos de la Universidad Veracruzana y también con nuestros invitados que tenemos esta noche, les anunciamos que, hablando de tráficos, ya saben ustedes que aquí empiezan las obras y ya después se planea. Les avisamos a todos los que viven en Coatepec que van a cerrar la calle Bolivia. O sea, ahí tengan, Joel vive por ahí, vas a llegar, Joel, quédate aquí a dormir mejor, ¿no? Porque no va a ser muy complicado que llegues. Van a cerrar la calle de Bolivia, entonces va a ser realmente complicadísimo. Yo creo que el circuito Presidentes se va a amontonar, va a ser una avenida con mucho amontonamiento. Se calcula que sean más de 15 días la que esté cerrada, porque además hay que tener en cuenta que están componiendo la carretera de Jalapa a Coatepec. O sea, no sé por qué no se planean bien las cosas, por qué no se acaba una cosa y empieza con otra, ¿no? Eso sería lo más lógico, no empezar a picar por todos lados, porque el tráfico se vuelve realmente en un grave problema. Entonces van a cerrar la calle de Bolivia, que es la salida hacia Coatepec, y entonces se sugiere que se utilice la avenida de Briones, que pues no es tan segura, muchas curvas, ¿no? Por Briones, pero bueno, es una posibilidad, y la otra va a ser Circuito Presidentes, mientras que arreglan la calle de Bolivia. Nadie niega que es muy importante arreglar las calles, por supuesto, pero ojalá queden bien y no tengan que volverse otra vez a tratar de mejorar las calles, que luego se llenan de baches de una manera impresionante. Un amigo que vive en Coatepec, hoy en la mañana me estaba comentando, por cierto, Wilber Arriola, que es un gran diseñador, que en ese momento está recibiendo el premio Caniem de editorial ahí en la Ciudad de México, por el libro Héctor Javier de la Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de Cultura. Él diseñó ese libro, yo, obviamente es un trabajo en conjunto, y entonces me decía que hizo 2 horas de Coatepec a Jalapa por el tráfico que había el día de hoy. Increíble, ¿eh? 2 horas de Coatepec a Jalapa, pues uno puede llegar a Veracruz en 1 hora y media, así de fácil, ¿no? Entonces, bueno, así las cosas en estas formas de arreglar las calles, pero no tener la adecuada planeación y una estrategia para evitar que se haga mayor tráfico. Bueno, lo que sí les avisamos, pues, que va a empezar, se va a cerrar la calle de Bolivia, y va a ser a lo largo ya de los próximos días, va a estar 2 semanas aproximadamente cerrada, y pues paciencia para andar en el tráfico. Vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que el vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan, José Luis Alanis Méndez, rindió su 4º informe de actividades. De 12 feminicidios ocurridos al día en América Latina, 7 se registran en México. Eso lo informó Perla Orquídea Fragoso Lugo, integrante del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Optimismo en el futuro, mientras el cambio social profundo se ha encabezado por los jóvenes. En esto coinciden grandes pensadores en el coloquio Los acosos a la civilización de muro a muro, organizado por la UNAM. Axel Juárez presentó su libro Elucubraciones Sonoras, que fue construido con cientos de pláticas sobre música. Hoy aquí en el estudio platicaremos con los grandes arquitectos, con Polinia Zacarías, también platicaremos con Armida Rubio, con Juan Andrés Sánchez, y también que nos van a hablar del seminario taller Herramientas de Complejidad por Análisis y el Diseño Urbano. Y también vamos a platicar con el gran ceramista Roberto Rodríguez, que estará esta noche con nosotros. Los invitamos a ponerse en contacto a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Tenemos información desde Poza Rica, donde el vicerrector de la Región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana, José Luis Alanis Méndez, rindió su 4º informe de actividades y en su mensaje reafirmó el espíritu inquebrantable de esta casa de estudios, firmado por el humanismo y la búsqueda de la equidad, la justicia, la inclusión y en general la reconstrucción del tejido social. En sesión solemne del Consejo Universitario Regional, encabezada por la rectora y presidenta del Consejo Universitario General, Sara Ladrón de Guevara, el vicerrector Alanis Méndez presentó en video la numeralia que documenta el estado que se registra en los más importantes temas académicos y de gestión. El mensaje posterior a este video, que donde se informa de las actividades en 4 años ya en la región Poza Rica-Tuxpan, el vicerrector José Luis Alanis honró a las mujeres y hombres que conforman la comunidad académica de esta región y que dijo son los artífices de un gran trabajo. Hemos registrado importantes logros a pesar de encarar dificultades sin parangón, pero ha sido posible gracias a que todos, académicos, estudiantes, directivos, trabajadores, por supuesto, han puesto lo más valioso de cada uno. El vicerrector destinó parte de su mensaje a ponderar el papel que la rectora Sara Ladrón de Guevara ha desempeñado al frente de la universidad, lo mismo en la defensa de la educación superior pública de calidad y de los recursos que por ley le corresponden, como en el fortalecimiento de los liderazgos académicos femeninos de la Universidad Veracruzana y la conquista definitiva de la autonomía presupuestaria. Son las 20:14. Por su parte, la rectora destacó que una vez más el Consejo Universitario Regional de Poza Rica-Tuxpan sesionó con el 100% de los consejeros presentes, lo que habla del compromiso que los universitarios de esa región han asumido. Dijo que las cifras que ilustran el desarrollo de esa comunidad son posible gracias al esfuerzo incluso de las familias de los universitarios, quienes con su apoyo también aportan a la universidad. Esta es una de las comunidades académicas más sólidas de la Universidad Veracruzana. Logró registrar un crecimiento de su matrícula de más del 30%, a pesar de las circunstancias críticas que atravesó la institución, por lo que la rectora destacó el papel que el vicerrector Alanis Méndez ha desempeñado en su gestión, lo que permite decir a la sociedad que los recursos destinados a la educación superior pública en Veracruz están bien utilizados, sobre todo en la región Poza Rica-Tuxpan. Son las 20:15. Justo en la región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana cuenta con 26 programas educativos de licenciatura y 9 de posgrado, los cuales registran una plantilla de 7,772 estudiantes. En nivel de licenciatura, 21 de los 26 programas educativos están acreditados ante algún organismo externo, mientras que el nivel de posgrado existe una especialización, 7 maestrías y un doctorado. De estos, 5 pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Durante el periodo 2016-2017, en Poza Rica, Tuxpan, se abrieron 3 nuevos programas educativos: de licenciaturas en Enseñanza de las Artes, en Derecho con Enfoque de Pluralismo Jurídico y el Doctorado en Ciencias Marinas y Costeras. En el 2017 ingresaron 2.021 estudiantes, lo cual representa un incremento del 30% respecto al 2014. La región tiene un plantel de 570 académicos, de los cuales el 39% cuenta con grado de maestría y el 57% con doctorado. En el periodo 2016-2017, el 82% de la plantilla docente en Poza Rica Tuxpan participó en el programa de estímulos al desempeño del personal académico, y los investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores pasaron a ser el 11%. Todo eso, ha habido un incremento en 4 años. Interesantes cifras que se entregan de la región Poza Rica Tuxpan. La región cuenta con 27 cuerpos académicos que trabajan 44 líneas de generación y aplicación del conocimiento. En este periodo, 95 estudiantes realizaron estancias en instituciones de prestigio nacional e internacional. Son las 20:17. Un recorrido por el campus. Nos da mucho gusto recibir aquí a parte de la comunidad de arquitectura, y nos da mucho gusto encontrarnos de nueva cuenta con Olivia Zacarías. ¿Qué tal? ¿Cómo muchas estás? Gracias, buenas tardes, muy bien. ¿Cómo has estado? Gracias. Como siempre, activa, haciendo muchas cosas. Sí. Y pues bueno. También damos la bienvenida a Armida Rubio. Buenas hola, noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Y a Juan Andrés Sánchez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches. Todos ustedes doctores, ¿no? Sí. Doctorante, sí. Todavía. Doctorante. Bueno, pues ya, digamos, la práctica hacia el doctor, ¿no? Nos vienen a platicar el seminario taller Herramientas de Complejidad para el Análisis y el Diseño Urbano, ¿no? Así es. Adelante. Bueno, pues es un seminario taller que tendremos en la Facultad de Arquitectura, aprovechando pues la apertura que tuvo el doctor Reynoso, un investigador especialista justamente en conocimientos de punta y en herramientas de complejidad justamente para el análisis y el diseño urbano. Entonces esta actividad la tendremos el día martes, inauguramos a las 9 de la mañana y la actividad será durante todo el día, digamos que cerramos a las 8 de la noche, sería la clausura de esta jornada intensiva. Va a estar el doctor Carlos Reynoso. Así es. El homónimo de un futbolista famoso. Así es. ¿No? Sí. Pero es arquitecto, ¿no? Es antropólogo. Es antropólogo. Social. Lo curioso ya. Es que su planteamiento es la hibridación del conocimiento humanístico con el de las llamadas ciencias duras, las matemáticas. Uh-huh. Entonces, él uh-huh. trabaja justamente ello, porque siendo antropólogo, trabaja la transdisciplina y trabaja con médicos, arquitectos, urbanistas, artistas, etcétera. Y él es de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Así es. Uh-huh. ¿Qué nos puedes platicar más sobre al respecto, Armida? Pues, ahorita que estabas hablando de la cuestión de que había mucho tráfico y sí. que iban a cerrar algunas calles y todas estas cuestiones que ponen de cabeza la ciudad, pues ya nos damos cuenta que estamos viviendo en una ciudad que es cada vez más compleja y que necesita también estudiarse desde otras perspectivas. Definitivo. Que ya hay herramientas que han sido superadas desde hace muchos años y todavía seguimos insistiendo en utilizar lo mismo, en uh-huh. utilizar y ver la ciudad como si fuera un ente inmóvil uh-huh. cuando no lo es. Entonces, precisamente ese es el objetivo de este curso taller, ver qué herramientas de la complejidad podemos utilizar para entender esta ciudad que ahora tenemos en nuestras manos y que nos presenta pues tantos retos para entenderla. Sí, siempre esperamos que las próximas autoridades hagan algo inteligente para esta ciudad, porque uh-huh. no les miento, a lo mejor ustedes lo vivieron el día de ayer, era un estacionamiento Jalapa, sí. inmenso. Y no, nadie se movía ni para atrás ni para adelante. Sí. Exacto. Y estas nuevas herramientas nos permiten hacer, por ejemplo, simulaciones de la ciudad para decir, bueno, ¿qué pasaría si cierran la calle Bolivia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde se van a ir los coches? ¿Qué va a pasar con la gente? ¿O cómo crecería la ciudad? ¿O qué pasaría si se desborda un río? Ese tipo de situaciones nos permite verlas, este tipo de herramientas. Bueno, Andrés, ¿cuál es el objetivo de este seminario? ¿Quién puede asistir? Bueno, pues está dirigido especialmente a los que están haciendo trabajos de investigación, maestrantes, doctorantes, a los cuerpos académicos de las universidades, los centros de investigaciones, como la coordinación de observatorios, entre otros, inclusive desde diferentes áreas. Se han inscrito tanto de la Facultad de Biología, de la Facultad de Ciencias Químicas, de la Facultad de Estadística, de Geografía. Y bueno, al final de cuentas, la propuesta que él nos trae para la siguiente semana es aprender sobre estas nuevas metodologías, como usted lo mencionaba, los caos, las metodologías caóticas, lo impredecible. Ya no vernos en todas las áreas de las disciplinas de los que están generando conocimiento, que bueno, los conocimientos ya no son lineales, son al contrario, no lineales, y hay que ir mucho abogando a que dentro de esta complejidad es lo caótico, lo que no vemos, comentaba la maestra Armida, las simulaciones, hacia dónde van los nuevos conocimientos y los nuevos paradigmas complejos dentro de la comunidad estudiantil. Como que existe una cierta miopía, ¿no?, en la formación de la ciudad. Nadie ve la complejidad de lo general, que además que van a cerrar Bolivia, también en las trancas van a cerrar. Sí. O sea, para que se ponga más más interesante el asunto, ¿no?, Bolivia. Así es. Así es, sí. Bueno, yo quisiera señalar también que si bien esta actividad está promovida por nuestro cuerpo académico, Entornos Sustentables, pues rápidamente encontró eco, digamos, en otros cuerpos académicos de nuestra facultad, y finalmente sumando esfuerzos es que hemos logrado que se concretice. Y bueno, por ejemplo, pues tenemos el respaldo del doctorado en arquitectura y urbanismo, de la coordinación de observatorios urbanos, inclusive de la Facultad de Antropología y el Instituto de Antropología. Es decir, sumando esfuerzos es que hemos logrado concretar esta actividad, porque ha sido verdaderamente, pues sí, un esfuerzo traer al doctor y todas las implicaciones que tiene, ¿no? Entonces, pues a mí me da mucho también gusto, y lo quiero mencionar, que pues en nuestra facultad, pues también gracias a la dirección que tenemos ahora, hemos logrado sumar esfuerzos y trabajar de manera colaborativa. Entonces, esta actividad, si bien nosotros la promovimos, pues finalmente es el resultado de ese trabajo conjunto de la Facultad de Arquitectura. Varios compañeros de ustedes han venido a platicar sobre la importancia de desarrollar una ciudad, de hacer un entorno amigable en la arquitectura, ¿no?, sustentable, pero las autoridades no hacen caso de eso, ¿no? Pues sí, hace falta también voluntad política, pero no solo eso, es que precisamente ahí interviene la complejidad. Son muchísimos factores, porque también es la ciudadanía, cómo se involucra la ciudadanía, cómo se involucra la academia, las organizaciones civiles, ¿no?, las ONGs, etcétera, ¿no?, y el medio ambiente, que muchas veces podemos organizar lo que queramos, ¿sí?, pero luego los fenómenos naturales pues nos ponen en nuestro lugar y nos, ¿sí?, hacen que todo cambie, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas también nos sirven para poder entender tantos elementos y cómo convergen entre sí con múltiples, ahora sí que, entradas de información y de fenómenos. Ahora, hablamos de nuestro caso particular, que es Jalapa, pero podemos ver Veracruz, que es, yo no sé por qué tienen esa obsesión de que se parezca a Miami, ¿no? y hacer a un lado las viejas estructuras de Veracruz, tirarlas, sí, no les hacen caso. Sin embargo, hoteles por todos lados, es como una forma así, que tenemos un desarrollo de la ciudad importante. Coatzacoalcos, ahora que se avisa de los yacimientos de Cozamaloapan, yo pienso qué va a pasar con todo, con Cozamaloapan y con todas las maquinarias que llegan, que en lugar, hemos visto que en lugar de que se desarrollen buenas ciudades, todo, parece que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, es parte de la complejidad, ¿no? Claro. Incluso el modelo que trae ahorita el doctor Reynoso parte precisamente de que los fenómenos a los cuales nosotros estamos sujetos como analistas de la ciudad, pues hay que entenderlo de la manera que no son estáticas. Queremos atender un problema pensando en que lo vamos a solucionar, pero todo es cambiante, todo es dinámico, todo parte de variables de tiempo. Y entonces hay que empezar por ahí, los que nos vamos a atender a este tipo de variaciones, fenómenos, incidencias, emergencias y todo este tipo de análisis, pues hay que entenderlo y hay que ver los problemas desde ese sentido, ¿no? Que todos son cambiantes, y si los queremos analizar como a la antigüita, yo creo que no vamos a ningún lado. Entonces, esto ha sido parte de una evolución parte de la práctica y de los conocimientos para poderlos aplicar a los desarrollos urbanos. Claro. Ahora, ¿este seminario taller tiene temas en especial que va a tratar el doctor Reynoso? Sí, claro. Hay 6 temas fundamentales, bueno, que tienen que ver con la complejidad. El primero que está, ese es abierto, digamos, a través de una conferencia magistral, que es la introducción a la complejidad. Y después ya son los temas dirigidos al taller, donde sí tuvimos que restringir porque no se puede trabajar con un grupo tan numeroso. De por sí ya tenemos 40 inscritos. Entonces, serían temas que tienen que ver con sistemas complejos adaptativos, con dimensiones fractales, problemáticas de escala, gramáticas de complejidad, etcétera, ¿no? Entonces, lo que está en el fondo, y yo quiero subrayar también aquí, es que esta temática en lo específico, si vemos la diversidad de personas que han llegado, que han solicitado ingresar al curso, tiene que ver también con que la ciudad hoy nos convoca, los problemas de la ciudad nos convoca y no podemos trabajar ya desde las disciplinas. Es decir, en el ámbito de la construcción de conocimiento, lo de ayer, decíamos, es poner fronteras disciplinares. No, yo soy arquitecto, yo soy antropólogo y eso no me compete. Uh-huh. Sino ahora no son objetos de estudio, sino son los problemas los que nos convocan a las distintas disciplinas a afrontarlos y a resolverlos de manera transdisciplinaria. Entonces, en el fondo está eso, y lo vemos desde la demanda que ha tenido desde diferentes disciplinas. Pues dado que el doctor Carlos Reynoso pues tiene ya sus seguidores y que ya lo están esperando, los que estén interesados en participar en el seminario taller, ¿qué tienen que hacer? Pues de hecho es una inscripción que ahorita pues está... Yo, digamos, que invitaría a quienes se inscribieron pues a asistir, porque a lo mejor se inscriben y no llegan, ¿verdad? Y probablemente pudiese haber espacio, pero hasta ahorita tenemos el cupo lleno. Está abierta la conferencia magistral, pero no podríamos recibir más de los 40 que tenemos ahora. De todas maneras, nos interesa mucho pues difundir la actividad, qué está haciendo la facultad, por dónde estamos caminando algunos cuerpos académicos, qué es lo que, cómo queremos afrontar los problemas a los que nos convoca la ciudad, ¿no? La conferencia magistral va a ser también el lunes, ¿no? Sí, martes 21 a las 9:15 de la mañana en la Facultad de Arquitectura. En el auditorio, para que tiene quepa buena capacidad. Gente. Sí, lleguen temprano para que quepan. Perfecto, muy bien. ¿Y solo estará ese día el doctor Reynoso? Sí, solo ese día. Él, bueno, está ahora en el país, y entonces aprovechamos su estancia en el país para invitarlo a la Facultad de Arquitectura. Entonces, bueno, nada más. Podrá estar. ¿No vino a un encuentro de la UNAM? Sí. Uno que es interesantísimo, que está desarrollándose sobre donde hay grandes pensadores, ahí están reunidos en la UNAM en estos días. ¿No? Sí, no sé exactamente a qué evento, es probable que sea ese, pero efectivamente vino a la UNAM. Muy bien. Pues muchas gracias, Polibnia Zacarías, muchas gracias a Armida Rubio y Juan gracias. Andrés. ¿Algo que quieran agregar? Pues que los esperamos, las esperamos por allá, está abierto entonces la conferencia magistral y ya les estaremos informando de qué pasó con el seminario taller. Perfecto, herramientas de complejidad para el análisis y el diseño urbano. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas estén gracias. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Pensamiento universitario. Bueno, continuamos con nuestra información y les comentamos que los observatorios ciudadanos representan una alternativa ciudadana para visibilizar, hacer pública y denunciar la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Esto lo dijo Perla Orquídea Fragoso Lugo, integrante del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho México. Lo anterior, al impartir la conferencia magistral documental Ignominia, procesos de visibilización, denuncia e intervención en torno a la violencia contra las mujeres, esto fue en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, en el marco de la presentación del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, que ayer lo platicamos justo. Entonces hubo una serie de pláticas interesantes, todos estos temas que plantean. Dijo precisamente Perla Orquídea Fragoso, que los observatorios ciudadanos han constituido un mecanismo permanente de vigilancia, monitoreo y registro de información sobre diferentes problemas sociales, ya sea para tener un mejor conocimiento de ellos, así como para acompañar a los gobiernos en el cumplimiento de políticas públicas. Para el caso de los feminicidios, se han convertido en una herramienta para denunciarlos y visibilizarlos públicamente como una forma de violencia extrema de la opresión de las mujeres. Esa es la función del observatorio. Porque pues aunque se digan las cosas, aunque se esté informando, pero pues queda así como hechos aislados, desgraciadamente. Entonces un observatorio reúne toda esta información y la da a conocer y da seguimiento. Además, existe el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, constituido por 36 organizaciones de derechos humanos y de mujeres que tienen presencia en 20 estados del país. Señaló justo que este es como el resto de los observatorios existentes a nivel nacional, que surgieron como una respuesta a la ausencia de cifras oficiales generadas por las instancias gubernamentales sobre dicha problemática. Por ello, uno de los objetivos principales del Observatorio Universitario de Violencias sobre las Mujeres será monitorear y registrar los tipos de violencia generada contra las mujeres y las niñas que habitan la entidad veracruzana, homicidios, feminicidios, desaparición forzada y agresiones, mediante su seguimiento en 35 medios de comunicación, además de páginas web oficiales de la Fiscalía General del Estado y comunicados oficiales de prensa. Son las 20:31. De acuerdo con el diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicado recientemente, de los 12 feminicidios ocurridos al día en América Latina, 7 se registran en México. Fíjense nada más, ¿no? De 12 feminicidios al día en América Latina, 7 son de México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que en los últimos 10 años fueron asesinadas 22.482 mujeres en las 32 entidades de la República Mexicana, lo que significa que en promedio cada 4 horas ocurrió una muerte violenta de una niña, de una joven o una mujer adulta. En el caso de Veracruz, en el diagnóstico de 2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se reportaron 110 defunciones de mujeres por homicidio. Sin embargo, el Observatorio Universitario registró 142. O sea, fíjense además cómo las cifras oficiales de la propia Comisión de Derechos Humanos registra 110, pero el Observatorio registra 142. También la investigadora Fragoso Lugo resaltó su importancia como un espacio de formación activa de antropólogos expertos en el seguimiento y análisis de las violencias hacia las mujeres, además de estar comprometidos con la aplicación del conocimiento para propiciar una transformación social. Tengo la certeza de que la iniciativa del Observatorio Universitario de Violencias sobre las Mujeres también cumplirá, de hecho, y ya lo hace, con la formación de jóvenes que participan en él, con el propósito de incidir en el diálogo con las instituciones gubernamentales y la sociedad civil para construir un Estado y un país donde la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres se exprese de manera contundente en la garantía de una vida digna y libre de violencia para todos los sectores, dijo la investigadora que habló sobre estos temas de los feminicidios aquí en la instalación del Observatorio Universitario de Violencia sobre las Mujeres, Perla Orquídea Fragoso Lugo. Son las 20:33. Pues vamos ahora a la sección de arte y cultura. Sí, vamos a la sección de arte y cultura. Ahorita platicamos con Roberto Rodríguez. Ahorita regresamos. Arte y cultura. Bueno, tenemos en un momento más aquí con nosotros a un gran artista de Jalapa, sobre todo con la cerámica, que viene haciendo su aparición en estos momentos aquí en la cabina, Roberto Rodríguez. Viene acompañado por Emanuel Zazuela. Muy bien, perfecto. Pues muy buenas noches, bienvenidos, adelante. Bien, les van a participar en una actividad que se llama, fíjense qué interesante, Entre tazas de autor y buen café. Y aquí en ese momento, el buen Roberto está desplegando, está poniendo en la mesa de transmisiones una serie de tazas que él hizo en cerámica. ¿No son tuyas? Son 6 participantes, más que falta una. Perfecto, son 6 estilos diferentes de tazas para tomar café y son maravillosas obras de arte. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te va? Pues muy bien, aquí promocionando ahora este evento. Uh-huh. Y trajimos estas tazas. Bueno, Emanuel es un participante también. ¿Sí? Esas piezas de él. Somos un grupo de ahí del taller de cerámica que estamos participando. Somos egresados todos de la Facultad de Artes. ¿Sí? Y entonces, pues ahora queremos promover de otra manera la producción de la cerámica, lo que se hace aquí en Jalapa. En esta ocasión es a partir de la cata de café. Así es. El objetivo principal es, como decía, es promover la taza o la cerámica, pero el pretexto es la cata de café. Entonces decidimos hacer entre el grupo de los que estamos ahí en el taller, cada quien hizo un diseño. Nos falta un diseño porque esa se la, no la teníamos ahí en el taller, pero son seis diseños diferentes con los cuales cada uno participa. Aquí hay cinco. Ahí hay cinco, falta uno. Así es. En traer. Y bueno, obviamente en la radio no los vemos, pero quiero de comentarles que son una maravilla, unas obras de arte. ¿Cuál es la tuya, Roberto? Es esta. Es una taza. Esta está inspirada en la textil. Ajá. Cada una tiene una razón de ser. Por ejemplo, esta es de él. La de Manuel. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Germán. Tu taza tiene un rostro muy especial. Sí, bueno, como ya lo comentaba Roberto hace un momento, cada miembro de este grupo, quienes realizamos este evento, trabajamos con un diseño, con un concepto en la taza. En mi caso, la taza está inspirada en una tradición. Yo soy del norte de Veracruz, de la Huasteca Veracruzana, del municipio de Tempoal, para ser más específico. Y allá nosotros tenemos una tradición que precisamente acaba de pasar ahorita, que es el Día de Muertos. Sí. O el Chantolo, que se le conoce en la Huasteca, ¿no? En la Huasteca Veracruzana, como lo comentaba hace un momento. Y pues yo, para hacer mi diseño, me inspiré precisamente en ese sincretismo, en esa parte que nosotros tenemos de las danzas, de las ofrendas, de todo en lo que nosotros creemos para realizar esta festividad. Pero más especialmente me basé mi diseño en una máscara, en la máscara que se usa para la danza de los viejos, que se ejecuta en esos días, en los días de muertos. Entonces yo trabajé con este sincretismo, con esta parte pues de mi raíz, de mi cultura, y fue así como pues diseñé esta taza. No, está muy bonita. ¿Las otras tazas de quién son, Roberto? Bueno, esta es de Alma Vargas. Una egresada también de la Facultad de Escultura. Que perdón, la taza es como un foco. Un foco. Y tiene, y su oreja para tomarla es un cable. Sí. Ajá. ¿No? Es muy bonito. Esta es de Perla. Perla, aquí es. Es una chava que estudió también en la facultad. Bueno, todos somos egresados. Sí. Gibrantanos. Y falta de Rafael Rueda. Esa taza también está inspirada en una cuestión personal también, como todas. Entonces, bueno, y esta es la mía que decía sobre textil. Javier, esa taza de textil, que además tiene otro tipo de acabado también. Sí, claro. Uh-huh. En este caso, pues como es cerámica, pero sí está inspirada en el textil, como estas colchas que se hacían, o sea, se sigue todavía, pero de retazos. Patchwork. Ajá, sí. Sí. Además, la boca de la taza no es común, es ovalada incluso. Uh-huh. ¿No? Así es. Entonces, si uno es aficionado al café, con estas tazas claro, se vuelve todavía mucho más adicto, ¿no? Sí, es pues la idea de sentirse especial, que no tomar en cualquier taza. Sí, así por supuesto, es una maravilla estas tazas, ¿sí? Entonces, la actividad se llama Entre Tazas de Autor y Buen Café. Así es. ¿Dónde va a ser? Va a ser en la Galería de Arte Contemporáneo, en el patio central. Ajá. A las 6 de la tarde inicia, este próximo sábado. Perfecto. Va a ser de 6 a 9. Y bueno, va a haber diferentes actividades, va a haber ciertos módulos. Uno de ellos va a ser en donde se va a explicar todo el proceso de la elaboración de la cerámica o de las piezas. Uh-huh. Otro va a ser una pequeña tienda. El otro va a ser donde va a estar el barista explicando todos los métodos de extracción del café. Y bueno, va a haber diferentes actividades ahí para poder estar explicando y atendiendo a la gente y probando los diferentes cafés. Cuando ya después se van, la gente que escogió, donde tomó su café, se lleva su taza. Ah, perfecto. Entonces la idea es que entrando seleccione cada quien la taza que le guste, en donde va a tomar su café. Pero van a cobrar algo, ¿no? Algo es una cuota de recuperación, definitivamente, porque pues sí, queremos recuperar gastos, simplemente no es una ganancia, es promoción. Y sí se va a cobrar una cuota, pero va a consistir en que se van a llevar una taza, van a probar los diferentes métodos del café. Uh-huh. Y también va a haber postres, que va todo incluido. Y bueno, se nos olvidaba algo, que con la taza también se van a llevar un cuarto de café de la marca Ninguno Menos Uno. Ajá. Que Ninguno es de, Menos Uno. De no Coatepec. Es de Peña Nieto, ¿verdad? No, claro que no, es este es de aquí de Coatepec. Sí, entonces aparte de la taza, pues van a tener todo este beneficio de la cata de café, de la barra de postres, y también se van a llevar un cuarto de café aparte. No, hombre, muy bien. ¿Y cuánto es lo que tiene uno que pagar? Son 300 pesos. 300. Uh-huh. Por persona, y bueno, pues es una taza elaborada manualmente, artesanalmente, y bueno, creo que vale la pena. No, es por una todo maravilla. Lo demás. No, uh-huh. Cómo no, además pues está esta, y ya están volviendo una tradición del Buen Fin, ¿no? Así es, eso pues, creo que se juntó con lo nuestro. No tiren su dinero en cosas que no van a funcionar. Mejor pues que aprovechen en arte, ¿no? Que aprovechen en ir a pues que nos visiten, que nos acompañen en este evento, aparte de que pues creemos nosotros que es una cuestión interesante, es una manera de promover la cerámica, de darle promoción, de que la gente pues interactúe más con esto, porque a veces se piensa que es algo como inalcanzable, ¿no? Cuando no es así. Y pues creo que por eso pensamos en hacer este evento, para acercar más precisamente a la gente, y con el pretexto del café, de hacer esta cata de café, y pues aparte de que se pueden llevar una pieza elaborada, como lo decía Roberto, de una manera artesanal, de una manera con un concepto, no es una pieza convencional, una taza que podemos encontrar en cualquier supermercado. Esta taza está trabajada con concepto, y pues cada quien le echó ganas, ¿no? Para sacar su diseño. Y además le decimos a nuestros radioescuchas que están bellísimas las tazas. Sí, claro. Debe haber mucho más, sí, más este. Son estilo, seis en artistas. Total, y cada uno hizo 20 tazas. 20 tazas. Uh-huh. Entonces, de esas van a poder escoger. Y bueno, creo que algo importante también para mencionar, lo que nosotros queremos ofrecer son experiencias. En este sentido, son experiencias. En este caso visual, sensitivo, la cata de café. Entonces no es nada más ir a un lugar así, sino van a tener conocimiento, porque se les explica, va a haber cierta información que van a adquirir, y bueno, pues se van a llevar su taza con la cual tomaron este café. Es un punto de vista filosófico. Ajá. Sobre el café y la cerámica, claro. Juntos, el arte, sí. el gusto, el placer, algo que luego perdemos, ¿no? Claro. Y que va acompañado de muchas cosas. A veces creemos que nada más es ver y ya. Es otra cosa, es más profundo. Sí. Entonces siempre, como dicen, cuando uno compra algo, es no comprar algo por gastar, sino comprar una experiencia que te va a servir para mucho tiempo. Uh-huh. En cambio, cuando se van a comprar cualquier cosa del Buen Fin, entonces se les va, la compran y ya después ya se acaba. Sí. O se quedan, como se dice, comúnmente endrogados, ¿no? Por un buen tiempo. Esa es la otra. Sí. Ese es el problema de estas, ¿cómo se dice? Estrategias de ventas, ¿no? Aparentemente sin interés, ¿no? Pero, claro, no, pero siempre hay algo detrás de... El interés lleva pies, ¿no? Exacto, así es. Bueno, conocemos por supuesto la obra de Roberto Rodríguez, que es muy bonita. Uno de los grandes ceramistas que hay en Jalapa. Pero tú, Emanuel, particularmente, ¿qué más has hecho además, obviamente, de estas tazas? Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Artes, y aparte de lo... Ahorita estoy trabajando a la par con mi obra. Estoy trabajando en la parte utilitaria. En la parte utilitaria a mí me gusta mucho proponer, diseñar, ¿no? Como lo comentaba hace un momento, me gusta trabajar con cuestiones que tienen que ver conmigo, con cuestiones más personales en algunas cosas, y en otras pues me gusta diseñar, hacer formas y todo eso. Entonces eso es lo que estoy trabajando, aparte de mi obra, que he tenido exposiciones ya. Y pues es algo que trabajo a la par, ¿no? Me gusta mucho, me ha gustado mucho la cerámica. Es un material que me ha proporcionado muchas cosas, con las cuales expresar, hacer mi discurso plástico. Entonces, pues, es con lo que estoy trabajando actualmente. El contacto directo con la tierra. Exacto, las manos con la tierra es una cuestión muy, muy padre, ¿no? Sí. Es una cuestión de conexión. Y creo que a mí me ha resultado muy bien trabajar este material. Donde dijiste que eres del norte del estado de Veracruz, sí, pero ¿de qué lugar específicamente? Del municipio de Tempual. ¿De Tempual? De Tempual de Sánchez. Ya es una huasteca, ¿no? En la mera huasteca veracruzana, así es. Legendariamente hay una tradición de ceramistas muy importante. Sí, sí, exacto. Hay una costumbre, una tradición de la cerámica. Y pues también es como, me sirve como inspiración, ¿no? También toda esta parte, toda esta raíz, toda esta cultura con la que yo crecí. Uh-huh. Y creo que me ha servido de mucho también para mi trabajo. Claro, muy bien, Roberto. Pues todos los invitamos el sábado, claro, Roberto. Sí, a las 6 de la tarde, en Galería de Arte Contemporáneo, ojalá que puedan asistir. Además, sabes que según el Sistema Meteorológico Nacional está anunciando un frente frío el fin de semana. Sí, entonces, especial para tomar café. Para tomar café, ideal para tomar café. Entonces, así es. Hagan caso de esta convocatoria que hacen nuestros artistas, disfrutar, de tener el placer de obtener una buena taza, una taza así de arte. Es. Y un excelente café. Así es, y todo de lo que se hace aquí en Jalapa, estamos queriendo promover esta parte, que es muy importante. Es parte de la vida sensacional. Así es. Pues muy bien, Roberto, muchas gracias. Que estés muy bien. Igualmente. Que nos vaya excelente este sábado. ¿Solo estarán el sábado? Solo el sábado, sí, perfecto. De 6 a 9 de la noche. Uh-huh. Y es solo el sábado. Perfecto. Porque después tenemos la Feria de la Cerámica, que eso es en diciembre, el 16 y 17 de diciembre. Es otra manera de promover lo que estamos haciendo. Y en esta ocasión es la cata de café y después viene la Feria de la Cerámica. ¿En dónde va a ser? Eso va a ser en el Jardín de las Esculturas y ya llevamos 7 ediciones. Sí. Entonces viene la otra después en diciembre. Perfecto. Muy bien, Roberto. Pues muchas gracias. Emanuel, muchas gracias. Gracias a ti, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, vamos con nuestra información y les comentamos que el libro Elucubraciones Sonoras, Encuentros y Desencuentros en Música y Literatura, editado por Sexto Piso, es un libro construido a partir de cientos de pláticas sobre la música sostenida con especialistas y amigos. Esto lo dijo Axel Juárez. La presentación de este libro se llevó a cabo en la Sala Carlos Fuentes de la USB como parte de las actividades de martes de lectores y lecturas y música y literatura del Programa Universitario de Formación de Lectores de la Universidad Veracruzana. La reseña de este libro estuvo a cargo de Guillermo Cuevas, de Gran Memo Cuevas, académico y principal impulsor del grupo de jazz Orbis Tertius, y de Omar Valdés, corrector literario. Axel Juárez describió al libro como una representación de la unión generacional entre tradiciones muy antiguas y las reediciones de la música que le apasiona. Es una colección de ensayos, un híbrido y un matrimonio, así dijo Axel Juárez, no muy bien avenido, entre música y la literatura. Y Guillermo Cuevas, por su parte, comentó que es una obra escrita en la que el lector puede encontrar a Javier Crae, cantautor y poeta español conocido por usar la ironía y la comedia en sus canciones. También se puede encontrar al jazz de Julio Cortázar, la décima del son jarocho, el son huasteco y la improvisación. Precisamente dijo Memo Cuevas que fue en el capítulo que habla del jazz y la literatura donde empezó su lectura. Después se encontró con la grata sorpresa del son jarocho y el huasteco, y al continuar la lectura tropezó con un pasaje que le encantó, que habla sobre el momento en que Julio Cortázar y el jazz, sobre la aspiración que tenía de escribir, de tener una prosa y una redacción fluida como el propio jazz. Por último, Omar Valdés recordó que conoció verbalmente de las comparaciones entre autores y compositores que serían vertidas en ese libro y desde el principio le pareció una idea fecunda. Mencionó que el libro puede ser dividido en tres grandes secciones: los grandes cantautores, la improvisación y finalmente el texto sobre Thomas Mann. Esto es pues el libro Elucubraciones Sonoras de Axel Juárez. Son las 20:49. Mundo Universitario. En la UNAM se está llevando un coloquio que es realmente sensacional. Se llama Los Acosos a la Civilización, de muro a muro. Los pensadores participantes en la mesa inaugural subrayaron los riesgos que hoy enfrenta la humanidad, pero manifestaron su optimismo en el futuro, mientras el cambio social sea encabezado por los jóvenes. En la sala de Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario, 6 expertos de diversas latitudes del planeta participaron en la mesa un gran debate del proyecto Origins, cambio climático, consecuencias ambientales y sociales para México y el mundo, el enorme reto que representa el cambio climático para la humanidad, debido a sus efectos irreversibles en el medio ambiente y el impacto que tendrá en las próximas generaciones, son algunas de las grandes preocupaciones que congregaron al filósofo Noam Chomsky. a la bióloga Alicia Bárcena, al geólogo Dan Chark, al meteorólogo Richard Somerville, al químico y premio Nobel Mario Molina y al físico Lawrence Krauss. Grandes personalidades, grandes mentes de nuestro planeta. Noam Chomsky, considerado el fundador de la lingüística moderna, comentó que Estados Unidos está aislado por confrontar al mundo al elegir el camino de la destrucción del medio ambiente. Estamos ante la tragedia de los comunes. Todo para nosotros y nada para nadie más, dice, es la mentalidad de Estados Unidos, dice el gran Chomsky. Y aseguró que este fenómeno abarca aspectos de la vida social, cultural y económica. Dijo que el capitalismo es un sistema feroz implementando a la fuerza y ha modificado la forma en la que se organiza la sociedad, lo cual ha provocado en gran medida las condiciones actuales. Esto fue lo que dijo Chomsky. Lo que vamos a escuchar es a través de su traductor. Si un individuo dice, voy a adoptar un estilo de vida primitivo, el efecto va a ser esencialmente cero. Pero si esa persona actúa como parte de una comunidad, entonces esas acciones individuales pueden marcar una gran diferencia. Si un individuo dice, ¿sabes qué? Yo ya vi lo que hay, yo no voy a caer en eso y no tiene efecto en mí. Pero si ese individuo es parte de una comunidad de personas quienes están obteniendo información y lo comparten con otros y están construyendo a las estructuras institucionales complejas, eso puede descomponer todo lo que vemos y puede hacer que todos los recursos desperdiciados se dirijan a todo el desarrollo que se ha mencionado aquí y qué es lo que necesitamos si vamos a salir de esta crisis. Así es que sí, las personas a nivel individual pueden hacer mucho si son partes de una comunidad. Sobre las implicaciones sociales del cambio climático, Noam Chomsky aseguró que Estados Unidos, con Donald Trump al frente del gobierno, crea condiciones para generar una oleada de refugiados. Las consecuencias para México pueden ser devastadoras si se toma en cuenta que es un país dedicado a la actividad agrícola. Por ello, la ética capitalista que prevalece en el mundo, en la cual los poderosos toman decisiones sin considerar a los otros, tiene que ser arrancada de raíz. Chomsky consideró la elección de Donald Trump como un síntoma de enojo en un sector de la sociedad que se siente desilusionado ante una élite arraigada institucionalmente que no hace nada. Él ha podido articular ese enojo que ha causado la política neoliberal. Eso es lo que dijo Noam Chomsky y lo que oímos es su traductora. El país más poderoso en el mundo. Y este país ahora está confrontando al mundo entero. Se ha quedado solo este país por haber decidido avanzar en el camino de la destrucción del ambiente. Y podríamos añadir muchos embates a los intereses comunes que aseguran nuestra sobrevivencia. Ahora, con los ojos abiertos, estamos creando lo que a veces se le denomina la tragedia de los comunes, es decir, de lo que nos atañe a todos, la tragedia que estamos construyendo. Fue predicha realmente, pues es un producto natural de lo que Adam Smith describió como la fuerza impulsora del capitalismo en ciernes, en sus palabras, la máxima vil de los amos de la humanidad, todo para nosotros. Y nada para nadie más. Fue lo que dijo Chomsky en este coloquio importantísimo que se desarrolla en la UNAM. La grabación es gracias a nuestros compañeros de la Dirección de Comunicación de la UNAM. Y ya nos vamos, pero antes escuchamos un poquito a Pedro Infante. Ándale, nanita, nanita, nanita, nanita, nanita, Panchita, pero muévete. Nana Panta le da vuelo a la hilacha. Pues es jueves y a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Y es acerca viernes, también pasó la quincena. Entonces, pues como viene el centenario del nacimiento de Pedro Infante, nos despedimos en esta ocasión escuchando esta rica guarachita con Pedro Infante y la Nana Pancha. Agradecemos como siempre a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Germán Martínez Aceves, les decía que pasen buena noche. El mañana estamos aquí a las 2 de la tarde. Y Voz Universitaria en la noche a las 8 regresa hasta el martes 21. Muchas gracias, buenas noches. Nana Pancha, sube. Nana Pancha, arriba. Nana Pancha, mi Nana Pancha le tupe al cha cha cha. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Vamos ya, vamos a cantar por acá. Tiriti tran tran tran, tiriti tran tran tran tran. Solamente una vez, ay, amé la vida. Solamente una vez y nada más. Y una vez, nada más, en mi huerto brilló la esperanza, y esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Y una vez, nada más, se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuanto ese milagro realiza, y el prodigio de amarse, y hay campana de fiesta que canta en el corazón. Y cuando ese milagro realiza, y el prodigio de amarse, y hay campana de fiesta que canta. Hasta que canta y en el corazón irá, y ay, ay, y en el corazón. Irá, irá, irá, y hay campanas de fiesta que canta. En el corazón, en el corazón, y ay, ay, ay, solamente una vez, y amé la vida, de ronda. Qué triste pasas, qué triste.